Number 1. Miguel compró fresas en el mercado. Number 2. Los zapatos de Sofía son talla 37. Number 3. Este libro tiene 250 páginas. Number 4. La compañía necesita más ingenieros. Number 5. Hay un juguete en el patio.